gran sonero de Boca de San Miguel. Quien quiera ser jaranero debe alcanzar tu nivel. Cuando yo ya me retire, es que la muerte está cerca. Esa Catrina tan terca que no quiero que me mire. En Venezuela, Catire, le llaman al jaranero, que es el mejor requintero de nuestro son centenario. Yo te siento milenario, Andrés Vega, gran sonero. Sabio el son, sabio eres tú, el requinto naborí, que no ha tocado otro aquí como tú el sacamandú. Te respeta Belcebú y eres grande como él, gran arcadiano laurel, que da la sombra exquisita a jarochada bendita de Boca de San Miguel. Agüero Vega sencillo, humilde como Jesús, un Jesús con arcabuz contra el audaz Lorencillo, que fue pirata tan pillo cual inglés filibustero. Te siento franco, sincero, jarocho, buen campesino, debe seguir tu camino quien quiera ser jaranero. Todos los sones de tierra y los jarochos cantares han aliviado pesares en la paz como en la guerra. Si la parca no me entierra y me auxilia San Miguel, te entregaré mi cordel con coplas del corazón. Para quien trobe en el son, debe alcanzar tu nivel.